Y como bien saben, de manera quincenal le ofrecemos este nuevo espacio, una ruta contada por distintas zonas de nuestra localidad, por distintos caminos que forman parte pues prácticamente de lo que es nuestra tradición patrimonial, etnológica y medioambiental. Un espacio que le ofrecemos en colaboración con la Asociación Caminae Punto de Encuentro y que dentro de ese epígrafe Descubre Nuestro Entorno le ofrecemos de manera quincenal cada 15 días los lunes en la mañana de Radio Brique. Vamos con ese nuevo espacio que hemos preparado para hoy, lo vamos a hacer con una de las integrantes de la Asociación Caminae, con Rosa Badía, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Rosa, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues esta sección de rutas que estamos recogiendo nosotros, no solo de nuestra localidad, también de la comarca, se limita, al menos durante la situación en la que nos encontramos, a rutas en nuestro entorno geográfico, ¿no? En lo que es la limitación geográfica del término municipal de Ubrique, porque ahí es donde estamos nosotros, pues prácticamente confinados y de ahí no podemos salir, ¿no? Así que de manera especial, quizá, las rutas hay que prepararlas en ese entorno, algo que tampoco es muy difícil, ¿no, Rosa? Para vosotras. No, la verdad es que, hombre, estamos confinados y eso parece que te limita y bueno, Ubrique tiene un entorno y tiene muchos lugares que conocer y que ofrecernos y podemos aprovechar precisamente este tiempo que no podemos salir del municipio para indagar, conocer y recordar. Exacto, por ejemplo, ya la semana anterior, bueno, hace un par de semanas, porque con los puentes festivos que hemos tenido en medio y demás, hace algún día, ¿no?, que no contábamos con este espacio. Y bueno, pues en el primer programa sí que nos ofrecisteis una ruta contada por el casco antiguo. Una ruta que además, bueno, pues suele tener bastante aceptación cuando vosotros la organizáis y que nos lleva a descubrir pues algunos rincones de nuestra localidad que no conocemos, ¿no? A pesar de que están tan cerquita, pues no son ajenos. Y en cierto modo, hoy vamos a continuar también, ¿no?, conociendo esos lugares que también los tenemos muy cerquita, es muy fácil acceder a ellos y bueno, podemos verlos también con esa ruta que nos vais a ofrecer desde otro punto de vista, con otra perspectiva, ¿no? Sí, la primera ruta es la que hacemos con casi todos los grupos porque es accesible y al mismo tiempo nos deja ver rincones muy bonitos de las calles del pueblo. Y esta, así un poco que estábamos planteándola y pensando, digo, bueno, realmente es más conocida, porque yo creo que la gente lo anda más, pero bueno, no está de más recordarla, que es pasear por los miradores que hay en el pueblo. Sí que es verdad que sobre las rutas de los miradores se han realizado ya diversas publicaciones, ¿no? Desde Turismo de Ubrique además también se ha promocionado esa ruta de los miradores, llevándonos a distintos puntos en concreto de nuestra localidad donde podemos disfrutar de las vistas. Sin embargo, Rosa, como decíamos, vosotros desde Caminae pues nos vais a ofrecer otra perspectiva, ¿no?, de lo que vamos a poder encontrar en esa ruta. Bueno, siempre intentamos que no sea ir de un mirador a otro, sino callejear un poquito, que siempre viene bien perderse por las calles del pueblo y volver a encontrarse en otros rincones, ¿no? Entonces, nosotros vamos buscando esos miradores, pero siempre de, pues eso, lo que he comentado, ¿no? Que callejeo, el ir buscando salidas nuevas, ¿no? Aunque el punto final sea el mismo, pero ir por diferentes caminos, que la verdad es que Ubrique tiene un casco antiguo que merece la pena hacerlo. Bueno, pues vamos a comenzar esa ruta virtual en la mañana de hoy a través de este espacio con Descubre Nuestro Entorno. Y bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Cuál es el punto de partida, Rosa? Nosotros siempre ponemos el punto de partida desde la oficina de turismo, porque desde ahí bueno, pueden obtener sus mapas para quien venga de fuera o quien lo quiera coger y le sirva de orientación para los nombres y demás. Y comenzar a andar por los callejones hacia la glorieta de RTV. Para de ahí, por el Paseo del Prado y la Avenida de Andalucía, llegar a la parte alta del pueblo, donde se sitúa el primer mirador, que son el Mirador de los Olivares. Y ahí en el Mirador de los Olivares, pues además de tomar un poquito de respiro, ¿no?, porque hemos ido en ascenso, sí, subiendo. Ahí hay una cuestecita, tomárselo tranquilo, no pasa nada, es sin prisa, es para disfrutar, nosotros siempre decimos lo mismo, pero es verdad que desde, bueno, de lo que es los callejones hasta el Paseo del Prado, hasta ahí vamos bien, luego ya de lo que es la barriada de Andalucía hacia arriba, hacia el mirador, y que hay un cierto desnivel. Se puede hacer siguiendo la carretera y hacer la carretera y la curva, digamos, hacia atrás, hacia la plaza de toros, pero también es cierto que hay por ahí unas escalinatas y, como decimos nosotros, una zona para trochar. Claro. Para cortar y bueno, quitarte un poco la subida grande de la carretera. Entonces, subiendo por esa escalinatita despacio, llegas al mismo punto y bueno, despacito se llega bien. Uh-huh. Bueno, pues por aquí vamos despacito y llegamos, como decíamos, al Mirador de los Olivares. Allí descansamos y disfrutamos además también de la vista, ¿no? Muchos la conocemos, pero... Sí, además es un mirador, bueno, es bonito, está jardinado justo enfrente de la Plaza de Toros y bueno, tiene la vista general del pueblo, sobre todo de la parte más hacia la zona de Benaúcar. Podemos disfrutar del caos, que lo tenemos allí en el fondo, y de todo lo que es la Sierra de Ubrique con el pueblo a sus pies. Una parte, ¿no?, de lo sí. que es la Sierra de Ubrique y una parte también del pueblo. Y el pueblo. Hacemos ahora descenso, ¿no? Ahora la parte fácil. ¿O ahí no? Ya vamos facilito hasta, bueno, vamos a ir llaneando de los Olivares, vamos hacia atrás, por la calle Sebastián Macías, hacia la calle Bornos y Algeciras. Es como una pequeña S que hacemos para salir al cementerio, a la avenida de Cádiz. Y ahí volvemos a empezar a subir. Una vez que salimos y justo enfrente del cementerio, tenemos que doblar hacia la izquierda para sí. empezar a subir poquito a poco, como si saliéramos del pueblo. Y tenemos aquí otra pequeña subida, lo mismo con tranquilidad y disfrutando, porque ya vamos viendo a nuestra derecha cómo se va ampliando esa imagen del pueblo. Y vamos poquito a poco hasta llegar al Mirador de las Cumbres, uh-huh. que está justito arriba. Y ese Mirador de las Cumbres, que es el que se encuentra todo turista cuando accede y llega a nuestra localidad, ¿no? Y es donde, bueno, pues todos se quedan un poco maravillados y dicen, vaya, mira, no me esperaba yo Ubrique así, ¿no? Los comentarios, uy, Ubrique, qué grande. Sí, sí. Y también es curioso porque el tema es que el pueblo prácticamente no se ve hasta que llegas ahí, ¿no? Claro. Entonces, cuando te das cuenta realmente que está metido en un hoyo. Exacto. Lo que está, es lo que el hoyo, la puerca, que siempre se le ha llamado, ¿no? Está justo ahí dentro de ese hoyo. Y la verdad es que desde ahí te da una visión del pueblo preciosa, porque lo ves en su plenitud y lo ves completo, ves perfectamente cómo va desde una zona cercana, ya dentro del Parque Natural de Grazalema, y cómo se va extendiendo a los pies de la sierra, hasta dejarnos ver el Parque Natural de los Alcornocales, que tiene un entorno que es una maravilla, Ubrique, y desde ahí se puede disfrutar. La verdad es que sí, es una vista muy muy interesante, ¿no?, la que podemos encontrar en el Mirador de las Cumbres, porque bueno, se ve gran parte del municipio y como tú decías, es casi la carta de presentación de la localidad, ¿no? Es como la bienvenida, esas vistas, ¿no?, que ofrece Ubrique. Sí, la verdad es que bueno, siempre merece la pena pararse, además es fácil, sobre todo bueno para la gente que pueda venir de fuera, porque tiene allí una zona de bueno, de aparcamiento, donde también se encuentran muchas veces los autobuses, y bueno, es obligatorio parar y hacer una foto desde ahí del pueblo. Y quien quiera puede un selfie, que siempre gusta. También, y demás. No lo podemos hacer, claro que sí. Y además yo creo que es un mirador que durante este fin de semana, desde que estamos en esta situación, ¿no?, de restricciones de no poder salir del municipio, estamos aprovechando para conocer mucho todo nuestro entorno, ya no solo la ruta de los miradores, que también, ¿no?, Rosa, sino otras rutas que nos llevan por lo que es el término municipal de Ubrique sin salir de él, pero que nos llevan a distintos sitios, ¿eh? Estamos conociendo cosas nuevas, ¿eh? Fíjate. Sí, y la verdad es que es difícil, porque sobre todo para la gente que estamos acostumbrados a andar y a moverte, digamos, por la zona de la periferia, sí. Hay momentos que ya dudas, ¿no? ¿Esto será bien acá? Ya no hemos pasado, no hemos claro. pasado, echado hacia atrás. Bueno, un par de metros más para acá, un par de metros más para allá. pero afortunadamente, Ubrique tiene muchas zonas que andar y que conocer, así que aprovechemos el tiempo. Claro. Bueno, pues nosotros hoy estamos con una ruta relativamente sencillita, apta para todos los públicos, ¿verdad? No lo hemos comentado, pero yo imagino que esta ruta, bueno, es para todos los públicos, a pesar de las cuestas, de las subidas y de las bajadas, pero cualquier persona con niños pequeños la puede hacer perfectamente, ¿no? Sí, no tiene dificultad así para andar, mientras verá, o sea, una persona que tenga algún problema ya más serio de rodillas, además, pero bueno, que dentro de lo que es una ruta familiar, que incluso yo creo que casi todos hemos hecho alguna vez, que es lo que decimos darle la vuelta al pueblo, ¿no? Exacto, exacto, es exacto. Ir dando la vuelta completa al pueblo y, bueno, de vez en cuando encontramos una salida hacia un mirador en el que tenemos que subir, pues bueno, pues estamos con fuerza hacia arriba y aprovechar para poder ver las vistas. Y la recompensa después también hay que tenerla en cuenta, no merece la pena, Sí. desde luego. Bueno, no la más verdad es que queda. alcanzar los puntos sí, merece la pena. Una vez que estamos arriba y disfrutar, hay que echar ganas. Toma aire, descansar y disfrutar, relajarse de las vistas. Sí. Bueno, hemos ascendido hasta las cumbres, ahora bajamos de nuevo, ¿no? Sí. Aquí ya vamos bajando tranquilos y vamos a bajar por la calzada, calle de la calzada, hasta llegar a la fuente de los 9 caños. Ahí hay un punto, quizás, cuando empezamos a bajar la calzada, que podríamos, es un pequeño mirador que está muy escondido, que podríamos buscar. Bueno, yo la última vez que estuve estaba cerrado, por eso también estábamos un poco como dejándolo de lado, porque en fin, si no puedes acceder es una pena. Pero sí que es cierto que está ahí escondidito y te ofrece unas vistas, sobre todo la zona del Parque Natural de los Alcornocales, muy bonitas. Que bueno, que por lo menos aunque no te metas dentro del mirador, quien quiera puede acercarse y mirarlo. ¿Pero por dónde, Rosa? Que no me he enterado, ¿por dónde? Eso, a ella ya voy. Es justo al inicio de la calzada, al empezar a bajar, cuando pasas el Instituto de las Cumbres, a la izquierda hay un caminito que se mete y va, digamos, como bordeando un poco el instituto y llegas a una zona que es como una plazoletita que está actualmente, por lo menos la última vez que fui, estaba vallada y estaba cerrada. Pero que desde allí, desde esa zona, sí que se puede disfrutar de unas vistas muy bonitas. Está muy escondidita, esto es un secreto que a mí me enseñaron, a mí me lo enseñó un amigo, Ramón, pero la verdad es que merece la pena asomarse y verla. Vale. Y luego, ya una vez visto, podemos retomar la calzada otra vez y ya para abajo, y como hemos dicho antes, hasta la fuente de los 9 caños, donde es obligatorio tomar un poquito de agua y refrescarse. Aunque sea invierno, entonces refrescarnos y seguir andando, bueno, pues hacia el convento de capuchinos, el Rodezno, que lo tenemos enfrente, también podemos parar a mirar y a disfrutar de, sobre todo si ha llovido y está saliendo agua, merece la pena, y por la Parra, aquí donde vamos a hacer un giro para ir hacia calle Nacimiento. Al llegar a la fuente de la Parra, en vez de seguir recto por calle San Francisco, es decir, la calle que nos sube a San Juan, lo que hacemos es un giro completo a la izquierda para coger por calle Nacimiento. Y de aquí nos va a llevar a la Cornicabra, que todo el mundo supongo que conoce, ha estado o por lo menos ha oído. Subimos aquí sí con tranquilidad porque son unas escaleras que van subiendo despacito hasta la parte alta, y es en esa plazoletita de la Cornicabra donde podemos hacer otra parada y disfrutar de unas vistas del convento preciosas. Esto es muy recomendable, subir y verlo. No sé, un poco la zona, tú ves perfectamente el convento con la sierra detrás y es una maravilla, la verdad. Pues toda la zona del convento, toda esta parte, podemos verla desde Cornicabra. Otro espacio mirador, ¿no?, donde detenernos y donde disfrutar de las vistas de nuestra localidad. Sí, porque, bueno, aunque no está considerado como un mirador oficial, creo un punto igual alto. Que pasa, claro, igual que pasaba con el que está junto al Instituto de las Cumbres, sí que son puntos desde el cual puedes tener una visión distinta del pueblo, y la verdad es que, bueno, yo y mi compañera Pepa, más de una vez paseando y preparando rutas, nos hemos parado allí, y el momento del atardecer, el convento y toda la montaña que están dentro de la Sierra de Grazalema detrás, Es una imagen muy bonita. Pues podemos disfrutar. ¿De foto? Sí. Y de selfie también, de selfie. Podemos disfrutar también de esa imagen excepcional, que es casi que una especie de parte concreta, ¿no?, de la localidad. Y bueno, pues también podemos tenerla en esa ruta de por los miradores. Seguimos, ¿no? Ahora no bajamos, quizá vamos un poco más recto. ¿Dónde nos dirigimos? Ya vamos llaneando, ya hemos subido las escaleritas, que hay que tomárselo con paciencia, pero se suben. Y ya toca callejear un poquito. Vamos a ir callejeando y disfrutar de esta parte del casco antiguo, que es preciosa, toda la zona de calle Tres Calles y toda esta zona. Entonces lo que vamos a coger es calle Libertad. Vamos a ir siguiendo por calle Libertad, que nos va a llevar hasta la plazoletita, donde está también la calle Tres Calles. Y donde dicen que antiguamente estaba el ayuntamiento, en esa plazoletita. Ahí hay un callejón que nos va a cruzar hacia calle Ronda. Entonces, al salir a calle Ronda, en vez de ir hacia abajo, nosotros hacia la izquierda, hacia arriba, muy poquito, un tramo muy chiquitito, para coger por calle Villaluenga y de calle Villaluenga salir a calle La Torre, ya conocida por todos. Y de aquí iremos andando hacia la izquierda, calle que es La Torre, recto, hasta llegar al San Antonio. Ya está, así que el mirador oficial y parada obligada en el San Antonio. Sí, que hay que acceder dentro del templo religioso también para poder entrar en el mirador, ¿verdad? Sí, hombre, hay que que esté abierto y poder acceder. Yo creo que bueno, con el tiempo ya tendrá sus horarios como la parroquia o otras iglesias, y la idea, bueno, pues poder acceder para disfrutar de las vistas desde el mirador, un mirador simbólico en el municipio, en el pueblo, la verdad, y unas vistas muy bonitas desde las que puedes ver las plazas, ves el Salto de la Mora al lado, lo ves todo, una visión muy bonita del pueblo. Vemos la plaza del ayuntamiento también, ¿no? Que no directamente podemos ver todo lo que hay allí. Un poco en plan chivato, ¿no? En plan espía. Sí. Desde arriba lo puedes costillear todo. Sí, porque porque está en alto, se ve la panorámica, pero no está tan elevado como para no distinguir, ¿no? Y pues ahí eso. Pero sí que es verdad que es un mirador muy bonito, es un mirador muy muy cuidado, muy pintoresco también, ¿no? Y sí que en cierto modo pues un poco especial por aquello de que el acceso no es tan fácil de encontrar como cualquier otro, que subimos simplemente, nos paramos y miramos. Aquí sí que hay que acceder al templo religioso, y por esa experiencia pues también merece la pena, ¿no? Sí, y bueno, como he comentado, el San Antonio es edificio simbólico del pueblo, y el mirador está, bueno, tiene su jardincito, está muy cuidado, es precioso, y bueno, una foto desde ahí es una maravilla, la verdad, y disfrutar de esa panorámica, todo. Es cierto que no tenemos esa facilidad porque dependemos de los horarios del templo, de la iglesia, pero si se puede, aunque ya no esté dentro de la ruta, si pasamos por calle La Torre y está abierto y podemos acceder, hay que hacerlo, obligado, la verdad. Bien, pues estamos en La Torre, estamos en el mirador de San Antonio, y ahora sí bajamos. ¿O no, subimos todavía más? Aquí nosotras hacemos un poquito de trampa. Vale. Porque entendemos que subir por la calle El Calvario al carril, pues bueno, la verdad es que el desnivel es muy fuerte y no siempre es fácil para todo el mundo esa subida. Entonces, lo que hacemos es avanzar un poquito más hasta calle San Martín, que bueno, vamos a ir pasando, dejamos calle Calvario, pues prácticamente es la siguiente calle que sale a la izquierda. Es cierto que va subiendo, pero no es, digamos, esa cuesta, esa zona tan empinada que no encontramos de sopetón en Calvario. Es un poco más suave, se puede ir subiendo tranquilamente, y además la calle es muy bonita. Y si vamos subiendo por calle San Martín, vamos a dar exactamente al mismo sitio, que es al carril, a la parte alta del pueblo, y nos quitamos ese calvario de la calle que sube. Y una vez que estemos arriba en el carril, pues prácticamente cuando sales de la calle San Martín ya ves la subida al otro mirador simbólico del pueblo, que es Ubrique el Alto. Entonces, esto aquí ya sí que no todo el mundo recomendado, porque después de la subida, quiera o no, la subidita también tiene, de Ubrique el Alto, pues también tiene una subida considerable o una pendiente, pero bueno, que despacito lo hace todo el mundo, pero que hay que ser consciente que ese desnivel está ahí. Entonces, vale, subir hasta lo alto de Ubrique el Alto y disfrutar de, sobre todo, de la Cruz del Tajo, que la tenemos prácticamente al lado. Pues es un lugar también donde podemos disfrutar, ¿no?, de todas esas imágenes, de todas esas panorámicas que nos ofrece nuestra localidad. La verdad es que son muchísimos puntos, porque claro, al estar metido, como tú decías, en ese valle, ¿no?, en el hoyo de las Puercas, pues todos los alrededores nos permiten ver, ¿no?, lo que es la localidad desde altura, ¿no? Claro, digamos que ahí ya estamos subiendo a las partes más altas del pueblo. Desde ahí salen muchos senderos del pueblo, que bueno, pues la Era, y subir a la Cruz del Tajo y la Cueva la Vieja. Desde ahí salen muchísimos senderos, porque ya digamos la parte última, ya lo siguiente es campo. Y sí que te deja ver la cruz muy cerca, una visión muy bonita con el San Antonio debajo, y bueno, es también un punto precioso donde disfrutar del pueblo. Está justo enfrente prácticamente de los primeros miradores que hemos visto, ¿no?, de los olivares de las Cumbres. Y estamos viendo el pueblo desde la otra perspectiva, ¿no? Ya estamos encima del casco antiguo. Claro. ¿Qué nos queda en esos recorridos? Pues, aquí ya es volver a bajar hacia el carril y ir andando hacia el Calvario. Ahí está la Plaza del 28 de Febrero, que es otro mirador oficial marcado, en el que se ve muy bonito el San Antonio de perfil, y se ve perfectamente el pueblo a los pies de la sierra. Y quizás yo no me paraba tanto en este, que sí merece la pena pararse y mirar, pero continuaría andando y haría fuerza y ganas para subir al mirador del Calvario. Si nosotros subimos por la calle Carril, por el carril, a la izquierda vemos marcado y señalizado la subida a la ermita del Calvario. Y desde ahí sí que hay que parar y estar un ratito, descansar, porque tenemos nuevamente otra cuesta que hay que subir, una serie de escalones. Pero una vez arriba, yo creo que es de las imágenes más bonitas, de las panorámicas más bonitas del pueblo, es del Calvario. Sí, totalmente, ¿no? Porque no permite ver una importante cantidad, ¿no?, de la localidad, y además también es un espacio amplio donde podemos estar un poco tranquilos, ¿no?, y descansar, como tú decías, y bueno, pues una altura además considerable, ¿no? Sí, luego es curioso porque desde lo alto del Calvario puedes ver perfectamente las fases de construcción del pueblo, es decir, las diferentes épocas, desde aquella primera en el que el pueblo quedó construido, las casitas bajas pegadito a los pies del Tajo, a cómo la construcción, bueno, pues por épocas ha ido, son cada vez más modernas, hasta prácticamente llegar, bueno, pues a la zona de la Plaza de Toro y toda esta parte ya totalmente nueva. Entonces te da una visión muy global del pueblo a nivel arquitectónico, pero también de toda la sierra que tiene y todo el entorno que tiene, desde el caos que lo tenemos allí, se ve precioso, al Parque Natural de los Alcornocales. Pues todo eso podemos ver en el Mirador del Calvario, que es uno además también de los que, bueno, suele ser más de más difícil acceso, ¿no?, por que está en mayor altura a la hora de llegar, pero que merece la pena después, ¿no?, por esas vistas que podemos encontrar, y podemos echar un rato bastante grande, ¿no?, observando el pueblo. Sí, muy agradable. De tal manera, en la subida primera, por la callecita que está señalada, por la cuesta, la escalinata que está señalada desde el carril, quien no pueda con los escalones siempre puede optar a entrar por donde vamos a bajar, que es una cuesta, una rampa que está de acceso. La verdad es que está bastante, bastante bien, bastante accesible. Es una simple rampita sin escalones que también baja hacia la zona del carril, y bueno, pues quien vea que no puede con los escalones, que siga andando por calle, por toda la zona del carril hacia el Caldereto y suba por esa cuesta. Y siempre, pues bueno, un poquito más liviano, un poquito más suave y más cómodo de acceder. También lo tiene esa opción. Nosotros la idea nuestra, o cuando lo hacemos, es bajar por esa puestecita tranquilos, y aquí es el punto un poco de inflexión. Una vez que ya estamos en el, otra vez en el carril, ya cerca ya en el Caldereto, ahí ya tenemos la opción de quien quiera andar todavía más, ir hacia el Lian Champó, es decir, seguir andando hacia dirección Tortes, hacia la izquierda, y vas andando por toda la parte alta del pueblo hasta llegar al Lian Champó, pasas por delante de la puerta del colegio Ramón Crosa, y al seguir andando vas a andar con el mirador de la antigua Viña del Perro. Esa, digamos, es la opción larga que se puede incluir para quien todavía tenga ganas de andar un poco más. Normalmente nosotros, cuando lo hemos hecho con un grupo o con gente, no hemos llegado hasta ahí. Lo que hemos hecho es, una vez que estamos en abajo, ir a hacer otra vez dirección al casco antiguo para hacer una circular y completar la ruta andando por el casco antiguo. ¿Verdad? Vamos un poco más. Más tranquilo, pero pero bueno, yo imagino que aquí estamos un poco acostumbrados también a los sub y baja, a donde vivimos, y podemos completarlo, ¿no? Yendo también al mirador de la antigua Viña del Perro. ¿Cuánto recorrido es entre un para arriba, para abajo? ¿Cuántos kilómetros hemos hecho? Pues si hacemos la circular por el casco antiguo son 5 kilómetros más o menos. Y bueno, si amplías un poco más y te vas al mirador de la antigua Viña del Perro, sí que sumo un poquito más, por lo menos los 7. Nosotros normalmente, ya te digo, el mirador nos queda, lo que hacemos es una circular por el pueblo, pero sobre todo quizás más cuando vas con grupos y vas con idea de centrarlo en la parte, digamos, histórico-cultural del pueblo a nivel de visitantes. Pero a nivel nuestro, y pues bueno, pues sí merece cerrar, ir hacia el mirador de la antigua Viña del Perro y luego ir andando, callejeando hacia la zona del Algarrobal. Igualmente puedes salir al jardín y de ahí por las calles de atrás retomas otra vez el casco antiguo y tienes también un paseito muy, muy agradable. Pues esa ruta entonces que nos va a llevar por los distintos puntos, miradores de nuestra localidad que podemos encontrar, y que bueno, pues un paseíto bastante bueno, ¿no? Para una mañana de sábado, una mañana de domingo, para una tarde también, ¿no? Una tardecita. Bueno, antes, bueno, hay que decir que ahora casi que antes de las 6, porque es cuando oscurece, ¿eh? No vamos. Pero sí, muy bueno, hay que tener en cuenta esas restricciones, evidentemente, ¿no? Sí. No, hay que tenerlo en cuenta, tomárselo bien y bueno, aprovechar el tiempo. Exactamente, y buscar alternativas de ocio, porque es lo que nos queda, si no vamos a acabar un poco desesperados también, ¿no? Así que cuidarse en el plano de la salud física, pero también en el plano de la salud mental, así que quedan estas propuestas que nosotros le ofrecemos con Caminar. Oye, Rosa, y de cara a la próxima semana, estoy mirando por aquí en el calendario, todavía hasta el 23, creo que tenemos las medidas dispuestas, ¿no? Están en vigor todavía hasta el 23, las medidas actuales dispuestas por, bueno, actuales no, entran mañana, por parte de la Junta de Andalucía. Así que bueno, podemos incluso ese día, que es cuando nos toca de nuevo programa, pues hacer una rutita perimetral por Ubrique, porque no podemos salir todavía, ¿no?, de esa localidad. No, la verdad es que no, que no podemos. A ver cómo buscaremos y pensaremos a ver una que sea, pues eso, lo que es por toda la parte del perímetro del pueblo, a ver, a ver, buscaremos algún sitito que visitar, que podamos pisar algo de campo también, que lo hay, y bueno, y a ver si por lo menos anima a la gente y le da una opción de ocio más para poder hacer y disfrutar. Exacto. Pues con ese planteamiento nosotros le recordamos entonces que dentro de 15 días volveremos a contar con Descubre Nuestro Entorno, con la Asociación Caminae, y con propuestas de rutas que podemos hacer, rutas familiares para hacer en compañía, bueno, no más de 6 también, por cierto, de momento, pero rutas que podemos disfrutar, ¿no? Que podemos disfrutar también de nuestra localidad y que nos va a permitir, como dice el programa, descubrir nuestro entorno. Rosa, muchísimas gracias por el espacio de hoy, por estar con nosotros, y volvemos en 15 días. Gracias a vosotros. Gracias, buenos días. Buenos días.